Parascebe, la ópera prima del director Hilario Abad, llega este viernes 25 a las salas de cine de todo el país. Es una película que llega 30 años después de la recordada cinta de Manuel Gutiérrez Aragón, Juan Lebrón y Carlos Colón, un trabajo que el director ha tenido presente para hacer este documental. Para rodar Parascebe se ha empleado 10 años que han dado como resultado un ingente material de más de 100 horas resumido en 70 minutos. La música juega también un papel trascendental en la cinta. Ha sido una obra expresa del afamado compositor Francisco Javier Torres Simón e interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan. Y hoy, aquí en Helves en la Onda, tenemos el placer de contar con el compositor de la banda sonora, con Francisco Javier Torres Simón, pero también con el director de esta cinta, con Hilario Abad. A los dos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya creo, ¿no? Sí, ya es buenas tardes, ya buenas tardes. Bueno, que conste que ambos dos estaban invitados y que iban a venir aquí a los estudios de Ahora Radio, pero los compromisos del tan cercano estreno de la película les ha hecho imposible llegar. Y bueno, pues como es un tema que no podíamos dejar pasar aquí en Helves en la Onda, bueno, pues por teléfono y sonando en la calle prácticamente. Hilario, Francisco, ¿cómo van los nervios? ¿Estáis a punto del estreno? Bueno, contesto yo primero. Venga, contesta. Mira, ahora mismo es una sensación muy parecida a cuando va a llegar ya la Semana Santa y son esos días previos y la verdad estamos deseando que llegue el día del estreno, el día 25, este viernes, y con mucha expectativa y con muchas ganas de ver las reacciones de la gente y de ver esas salas de cine en donde van a salir las imágenes de la Semana Santa, pero también el público, que es el protagonista de esta película. Hemos dicho, son 10 años, más de 100 horas resumidas en 70 minutos. Esto, una cosa es la grabación, otra cosa es la edición de algo como Parascebe, ¿no, Hilario? Bueno, ha sido una edición maratoniana que tuvo lugar durante el confinamiento de 2020, en marzo. Ahí fue cuando se hizo el primer boceto de montaje. Eso sí, después de un pulido en el que de las 100 horas pasamos a unas 11 horas aproximadamente, y con esas 11 horas que ya era lo seleccionado, lo de mejor calidad, fue con lo que se construye finalmente el esqueleto de la película y la primera versión que yo le entrego a Francisco Javier para que componga la banda sonora. Que ahora quiero hablar con Francisco Javier porque, claro, no es nada fácil hacer una banda sonora, y más una banda sonora de algo tan sentimental, aunque Francisco Javier para esto es una máquina, pero algo tan sentimental, algo que trasciende los sentidos, que se va a la fe, como es la Semana Santa. Pero, Hilario, la pandemia, ¿esta película estaba prevista que saliera antes, quizás, creo? No sé si estoy en... es un proyecto que cuando empezó, yo pensaba que iba a ser algo de, como mucho, 2 o 3 años, ¿no? Y realmente, a medida que se fue produciendo, iba adquiriendo una dimensión más grande. Yo al principio nunca pensé que esta producción iba a llegar a cine, nunca pensé que iba a ser desde la película de Gutiérrez Aragón la película que abordase la Semana Santa en este medio. Y sin embargo, cuando estaba grabando, íbamos viendo la calidad del material, íbamos viendo cómo se podía construir el discurso, pues cada vez se alargaba más la producción, porque era como, falta esto, ahora habría que hacer esto, ahora todavía se puede rizar más el rizo por aquí, porque, bueno, básicamente el proyecto iba creciendo a medida que se grababa, y yo al principio tenía una expectativa de que esto saliera en 2014, después en 2015, después ya dije, no, esto hay que convertirlo ya en un largometraje con todas las letras, y de pronto llega el confinamiento, y era como, bueno, yo creo que esta sí ya es la señal de que hay que empezar a recoger cables, y lo digo incluso como anécdota, que mi novia me amenazó ya, me dijo, Hilario, tienes que empezar a darle salida a todo este material, y es el momento. Bueno, Francisco Javier, que además es gelbeño, y que bueno, pues es espectacular. Ya hizo un paso doble a Joselito el Gallo. Francisco, cuando Hilario te dio todo el material, te dio la película para ponerle música, ¿cómo arranca uno una banda sonora de una película tan trascendental como Paris-Debe? Bueno, tengo que contar una anécdota. Es que cuando él me enseña la película, bueno, antes de enseñarme la película me dice, mira, tengo una película de Semana Santa, me gustaría que le hiciera la banda sonora. Y claro, yo que me dedico a la música del cine y encima también a la música de Semana Santa, pues para mí era mezclar dos campos en los que me siento muy a gusto y además muy orgulloso, ¿no?, de unirlo. Pero cuando vi la cinta, al principio nosotros estábamos hablando de hacer una música tipo librería, como lo que se hace ahora, ¿no?, banda sonora hecha por ordenador. Pero cuando vi la cinta dije, mira, Hilario, esto hay que hacerlo de verdad, esta película se merece una banda sonora a la altura. Entonces estuvimos hablando con la Sinfónica Municipal de Sevilla, con el Ayuntamiento, que desde aquí hay que agradecer al Ayuntamiento de Sevilla su participación, porque nos brindó la posibilidad que, pues eso, que Francisco Javier Gutiérrez Juan pues dirigiera la Sinfónica y grabara esta banda sonora. Y bueno, es un proyecto titánico, porque además encima estábamos en medio de la pandemia, con toda la problemática, con confinamiento, coger a una banda completa y ponerla a grabar, todo el mundo con mascarilla. Luego también participó el coro de Abar, de Jesús Irizo, el coro de Coria, y estábamos en pleno confinamiento y tuvimos que conseguir la licencia para nosotros desplazarnos allí porque ellos no podían salir de la población. Entonces fue como todo muy fragmentado, muchos problemas técnicos, pero al final lo que en su día eran problemas técnicos, como por ejemplo grabar en diferentes espacios, lo convirtió en una virtud. Y es que el coro está grabado en una iglesia de Coria con una sonoridad espectacular. Manuel Cueva está grabado en las cuevas que hay, valga la redundancia, en Osuna, que consigue una sonoridad espectacular también. Y el órgano, pues, de la película está grabado en la Basílica del Gran Poder con Pedro Luengo. Y bueno, pues la verdad que tengo que agradecer también la participación a Garry, a Corneta de la banda sonora, a Gemma Bad, que precisamente es hermana de Hilario, pero aquí no hay enchufe, aquí no hay sobre, porque la verdad que la voz de Gemma es espectacular. O sea, hicimos un casting profundo y al final, o sea, el Gemma estaba la primera de la lista, pero lo típico de, no, es tu hermana, bueno, vamos a mirar, pero es que al final dijimos, no, mira, vamos con Gemma porque es que es espectacular y la canción que canta en la película es simplemente brillante. Y bueno, creo que no me dejó nadie en el tintero. La verdad que desde el punto de vista de la banda sonora, un orgullo, y creo que la gente lo va a disfrutar. Bien. Fíjate que le estoy escuchando a Francisco Javier, yo había hablado con él más de una vez de música, ¿no?, de bandas sonoras, de creación, y es la primera vez que lo estoy escuchando hablar con tantísima pasión, y es por eso mismo que estarás diciendo que se han unido tus dos grandes pasiones, la Semana Santa y hacer una banda sonora. Hilario, la película documental Paris-Debe, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo arranca? Porque estamos hablando de cosas que ponen los vellos de punta, ¿no?, que es algo muy arraigado en nuestra tierra. ¿Cómo arranca la película? Hay una visión que es la del niño, la visión de la infancia, el recuerdo y la vuelta reiterativa a los sentimientos que uno vive de niño en la Semana Santa, que sirven como hilo conductor. Hay una visión de la Semana Santa cronológica, pero sin perder esa forma de ver las cosas, el hecho de que no haya narración y de que no haya voz en off y todo esto, también responde a no catalogar y no explicar, no razonar las cosas, sino a apelar a los sentidos. Y esta visión del niño es lo que empuja la película hacia adelante todo el tiempo y lo que permite construir unas cadencias rítmicas y también de pasar de una emoción a otra. Con mucha autenticidad, diría. Creo que el éxito de la película es el plasmar con naturalidad las distintas emociones que son reconocibles y que están en las calles, en la Semana Santa. Oye, Hilario, es, sin quererlo, el gran homenaje a algo que ha sufrido mucho con la pandemia, como es la Semana Santa. Pues el momento en el que llega la película y el momento en el que estuvo montado, creo que sí que ha influido muchísimo, porque al final la película es una vocación de la Semana Santa y ¿qué mayor deseo de vocación podía yo tener cuando estaba montando la película, que era esa Semana Santa tan melancólica del año 2020, en la que todo el mundo estaba, pues eso, sin poder salir de casa, en un clima de mucha incertidumbre? Creo que algo de eso hay en la película, y que el momento en el que se ha montado y el momento en el que llega, que ahora es mismo, es ya casi una celebración y un anuncio de una nueva Semana Santa, han influido positivamente en la cinta. Francisco, ¿qué tema de la banda sonora te ha costado, qué parte de la película te ha costado más sonorizar? Bueno, realmente la película entera ha costado muchísimo trabajo, hay que decirlo, porque, claro, había que trabajar desde un punto de vista muy emocional, no era un encargo a cualquiera, y bueno, hay una escena que hay que contar, una pequeña anécdota, que es la primera escena a la que se sonoriza, que es la del Gran Poder, y esa nos lleva toda la película que bueno, que nos llegáramos a poner de acuerdo, porque es que fue la primera que se hace, pero no nos decidíamos, no estábamos, en fin, no teníamos muy claro si funcionaba o no funcionaba, aunque yo sí lo tenía claro, pero era, esto es lo que demuestra. Fue una discusión. Claro, no, aquí donde demuestra lo difícil que es cuando un director tiene las cosas tan claras como él, que además eso es lo que ayuda muchísimo, pero claro, yo también tengo mi percepción emocional, y bueno, nos pasamos toda la película avanzando poco a poco, y cada vez que llegábamos al Gran Poder decíamos, no, vamos a seguir para adelante, pero bueno, al final llegamos a un acuerdo y dijimos, es verdad, esta es la música, la escena. En realidad, pero eso es creatividad pura y dura, ¿eh? Eso es, sí, sí. La creación por la creación, las ganas de hacerlo cada vez mejor, o que yo suene como uno se imaginaba, y esas discusiones son siempre sanas, son bonitas. Es muy significativo que ocurriese precisamente con la imagen del Gran Poder, que en cierto sentido también es alfa y omega de la Semana Santa, porque toda la banda sonora estuvo iterando en torno a cómo se le pone música al Gran Poder. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Y además, claro, él tenía una visión muy profunda de su película, y a ver, que los argumentos que se ponían en la mesa eran argumentos de peso. Pero claro, también hay que decir que es que entre Hilario y yo nos distamos más de 10 años de diferencia, ¿no?, de edad. Y claro, son dos perspectivas de la Semana Santa totalmente diferentes, porque al fin y al cabo yo creo que también la película representa eso. La Semana Santa está vista desde el punto de vista de un niño. Entonces, ¿desde qué niño? ¿Desde qué infancia? ¿Desde qué época? Entonces las percepciones de la Semana Santa cambian totalmente según generación. Claro. Entonces, claro, la discusión que había aquí es, claro, simplemente una cuestión de generación. Pero bueno, al final llegamos a buen puerto, y la verdad que creo que la banda sonora, yo por mi parte estoy muy muy orgulloso, yo creo que la gente la va a disfrutar, y sobre todo en el 5.1, en el cine. Hombre, esto no sé si es una señal, pero estamos hablando, ¿está sonando unas campanas? ¿Pueden ser? Sí, pues fíjate, sí, precisamente son las campanas de la Basílica del Gran Poder, porque ¿tú ves? Acaban de hacer una entrevista en la Plaza de San Lorenzo en Sevilla, así que fíjate que oportuno todo. Está todo hilado, estos son señales, ¿eh?, al final. Oye, ¿quién ha tenido la oportunidad de ver Parescebe? Y vosotros le habéis visto la cara. ¿Cuál ha sido la impresión? ¿Cómo se ha quedado ese grupo selecto? Creo que también fue proyectada en el último Festival de Cine de Sevilla. La gente que la ha visto, ¿cuál ha sido su impresión? Mira, pasó algo muy muy especial en el pase de proyección de estreno que se hizo en el Festival de Sevilla en noviembre. Que fue que hubo dos se abrió un turno de palabras en un coloquio que se hizo después, y la primera intervención, la primera persona que levantó la mano para intervenir, dio un discurso casi, porque casi era un discurso, de cómo había sentido la película, y nos quedamos todos de piedra, porque fue muy muy emocionante. Dijo, básicamente apelando a cómo había sentido la película después de 2 años de pandemia, con unas palabras realmente poéticas. Es que fue impresionante, porque es que habló de una forma, utilizando unos recursos casi descriptivos y narrativos, que es que la sala se quedó helada entera. Y después de eso nadie fue capaz de hablar, porque la gente dijo, este hombre ha dicho lo que podemos llegar a sentir, pero pero se queda ahí, que después, por cierto, lo pudimos localizar, Antonio Sierra, se llama ese caballero. Llenó, claro. Y fue un momento precioso, la verdad. A ver, porque ya nos quedamos sin tiempo, que me pegaría hablando aquí con vosotros un buen rato más. ¿En qué salas vamos a poder ver Paresteve? Pues en Sevilla estamos en, me parece que en Sevilla capital está en 8 salas, 10 salas, no sé ahora mismo, Javi, no lo tengo muy controlado. Si pues a ver, estamos en todas las salas de Sevilla capital, excepto creo que Nervión Plaza, porque la propia empresa, bueno, han decidido colocarlo en otras salas, uh-huh. Pero en el resto en Nervión Plaza sí estamos. ¿Has dicho sí, excepción de Nervión Plaza? No. Plaza de Armas es la que no está. Cerca de Selve está Mairena, está Cama, está Bormujo, y bueno, dos hermanas, Alcalá, Utrera. Bueno, esa de Sevilla. Y luego estamos en total en más de 40 salas a nivel nacional, que está muy bien. ¿Os habéis dado cuenta que os habéis convertido en un binomio, en un matrimonio de creativos? Porque os pedís uno a otro, o sea, el director le ha pedido a la banda sonora que le diga en qué salas están aquí en Sevilla, y han entrado los dos en la discusión también. Es decir, el trabajo que ha hecho Javi ha sido simbiótico, ha estado ya no solamente en la banda sonora, que creo que ha desarrollado un trabajo magistral, sino también apoyando después a todo lo que ha venido después. Ha sido, ya digo, ahora mismo es un tándem total, y la película es un 50% imagen y un 50% sonido, sin duda. Pues hay que verla. Pues yo muy orgulloso de estar aquí, ¿eh? Ah, hombre, claro. Hay que verla. Para este, a mí me gustaría, chicos, que invitarais a toda la audiencia de la radio para que a partir del día 25, que estaría muy bien ir al estreno, pero bueno, si no podemos ir al estreno, va a estar en cines varias semanas, o sea que vamos a poder verla, pero que invitéis a la audiencia a ir al cine, que es algo seguro, pero también a ver una película tan sevillana, tan nuestra como es Paresteve. Invitadlo vosotros, Hilario, por ejemplo, tú primero. Pues nada, que es la película de la Semana Santa, que llega por primera vez a los cines de toda España, y que es una película para verla en el cine porque está diseñada para eso. La imagen se va a ver en 4K en las salas que lo soportan, el sonido es espectacular y tiene un uso de los graves que yo creo que nunca se ha visto en una producción así, y el sonido envolvente realmente te transporta. Entonces, básicamente es una experiencia que es así irrepetible. Habrá ocasiones en el futuro de verla en otras plataformas, pero el cine es una ventana mágica que es apropiada para esta película. Hay que ir al cine, hay que apoyar el cine. ¿Y Francisco Javier? Bueno, pues una película para Sebe que se estrena el 25 de febrero en todas las salas del cine, cuya banda sonora pues está hecho por un gelbeño y hijo de gelbeño y nieto de gelbeño, porque mi abuela era la virtuina, así que orgullo de tierra que espero arrastrar a todo el municipio para que vayan a los cines a verla. Bueno, te vamos a apoyar todos. Y espero que trabajéis de nuevo juntos en otra producción más para adelante, pero que no tardéis 10 años en hacerla. Chicos. Eso, esperemos que los siguientes sean proyectos menos dilatados en el tiempo. En cualquier caso, es una experiencia preciosa. Mucha suerte con el estreno de Paresteve y mucha suerte en todos los proyectos que en el que os metáis, porque sois dos grandes creativos, dos cracks, y os merecéis lo mejor. Un abrazo enorme. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Ahora. Bien, nosotros vamos a escuchar un poco de música. Enseguida nos vamos con Jesús Molina y Su Mente Sana. Del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez derecho y sin derecho de tenerte siempre. Y siempre tengo que esperar paciente el pedazo que me toca de ti. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol. Mi boca en llamas torturada, te desnudas angelada, luego te vas. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer. Ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos ahora. Yo creo que tenemos el programa bien completito para ser lunes. Hemos hablado de muchas cosas, desde trasplantes a música, películas que se estrenan este viernes con su director, como que acabamos de hablar con Hilario. La película se llama Para Esteve y se estrena este viernes, y la banda sonora la hace un jalbeño. Y ya para rematar la faena, pues tenemos a nuestro queridísimo Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Que vamos a hablar de las almas gemelas, sí. Que esto tiene tela. Hay mucha gente que se cree eso del alma gemela, y porque se cree que la otra persona es su alma gemela, tragada. Todo lo que puede ir más. Bueno, pues de eso vamos a intentar traga hablar más, hoy traga aquí, más con, ¿no?, un sillo, fíjate lo que te digo. Sí, sí, que la semana pasada estuvimos hablando del amor con nuestra compañera a Ana María bonita, y con María José. Esa mesa de opinión sobre el amor fue muy bonita. Fue muy bonita, claro. Había que hablar de las almas gemelas, ¿no? Porque además, curiosamente, cuando hemos hablado de las almas gemelas, pues a la gente le gusta ese tema. Es que eso, yo creo que está muy, muy, muy incrustado en nuestra sociedad, ¿no? Es como, siempre esperamos nuestra alma gemela, ¿no? Es como que nos sentimos solos en el universo, y es como esa dualidad, ¿no? Esa persona que nos complementa perfectamente, que nos entiende perfectamente, que nos quiere incondicionalmente y que estará siempre con nosotros. Yo creo que esto es más que un deseo, más es un deseo que una realidad. Pero has dicho una frase clave, la que nos complementa. Aunque ya sabemos que dos medias naranjas no es una naranja entera, ya lo hablaremos también. Pero fíjate, pero que siempre sí es verdad que las almas gemelas nos complementan. Pero buscamos una dualidad cuando nosotros tenemos la dualidad dentro de nosotros. Tenemos una cosa que se llama hemisferio sur. O sea, hemisferio sur no, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Que me he ido yo al bueno, planeta. Vale, no importa. Pero que tenemos esa dualidad dentro de nuestra mente. La parte mental izquierda, parte mental derecha, hace esa dualidad en nosotros mismos. En nosotros mismos, pues sí. Pues bueno, ya sabemos que hay muchos tipos de amor, como hablamos la otra vez, ¿no? Y la verdad es que de todo se ha hablado, escrito, cantado mucho, esta música. Pero el amor de pareja es el que se ha hecho, bueno, del que se ha producido más, sin comparación, muchísimo más, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en el tema de las almas gemelas más directamente. Después vamos a mencionar también tipos de amor y todo esto. Ya he comentado que cuando menciona la palabra alma gemela a un grupo de personas y verás como a estas personas se le ponen los ojos en blanco, ¿no? Hace chiribiri, ¿no? A todo el mundo le gusta hablar de las almas gemelas. La idea de que hay una persona mágica para ti, que de la que te enamorarás al instante y con la que nunca discreparás, simplemente, bueno, no es realista, pero con matices, ¿eh? Que a veces sí, a veces sí. Lo que sí es verdad que existe es, al menos para muchos, es una persona que conoce instintivamente, con la que te conecta al nivel más profundo y que te permite crecer como persona en la relación, que es lo que tú acabas de decir, que se complementa, te hace crecer en la relación. Cuando esa persona aparece, bueno, una de las formas que más se repite es que la reconoce por sus ojos, ¿no? Es la mirada, ¿no? Se comunican sin hablar. Las almas gemelas pueden leerse el uno al otro como un libro abierto. Se conectan con fervor en todos los niveles del ser. Su vibración energética es igual. Por eso se reconocen y sienten que forman parte las unas de las otras. Son energías que desde el infinito se aman profundamente. Cada una de ellas tiene un legado y una evolución. Bueno, los que creemos en la reencarnación, ¿no? Se juntan en algunas reencarnaciones para ayudarse, apoyarse y amarse tan profundamente que eso hace que se echen en falta, que se añoren en algunas encarnaciones. Cuando se encuentran, se reconocen enseguida porque tienen un profundo amor entre ellas. Y eso hace que se unan con diferentes propósitos. En unas vidas se unen para apoyarse, en otras para compartir y en otras para amarse. Yo diría también, y en otras para aprender, porque siempre te aportan algo. Esto parece todo muy, muy, muy romántico y muy. Pero la psicología ha investigado sobre el tema. De hecho, hay el doctor Sue Johnson, es psicólogo y autor de Love Sense, Amor Sentido, y dijo que un alma gemela también sabe cómo responder a tus señales emocionales. Se quedan cerca cuando confías. Te dan todo a su atención y se mueven para responder a tus necesidades. Tocan tu mano cuando estás un poco inseguro. Te abrazan cuando estás contento y te reconfortan con la ternura cuando estás sufriendo. Sabes en tu interior que has encontrado a tu alma. El viejo dicho ese de cuando lo sabe, suena verdad, ¿no? Cuando se trata de una conexión de almas gemelas. Por lo general también hay un signo revelador que te permite saber cuándo el verdadero amor ha llegado. Una voz en tu cabeza, una sensación de reconocimiento o una corazonada de que se trata de alguien especial para ti. La química además, la física es palpable y la energía que se siente no solo sucede en un nivel sexual, porque toma la mano de su alma gemela, lanza su espíritu en un torbellino, incluso después de muchos años de relación. Pero ahora vamos a hablar de la parte, la relación no es todo arcoíris ni mariposa. Él o ella te reta, como nadie más puede hacerlo. Es una relación, a pesar de que la gente podría suponer que no va siempre viento en popa, porque un alma gemela no siempre está envuelto en un paquete perfecto físicamente o en términos de circunstancias de la vida, ni tampoco significa que la relación va a venir sin desafío. Sin embargo, la diferencia es que las circunstancias de la vida y los retos difíciles son una fuente de fortalecimiento que se convierte en el pegamento que nos mantiene unidos a través de los tiempos difíciles y le ayuda a cada uno a convertirse en su yo más auténtico, ¿no? Lo que es más, porque si todo va como la seda, pues esto sería perfecto, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero que muchas veces las almas gemelas... Y aburrido también. Y muy aburrido. Las almas gemelas se encuentran, se apoyan y muchas veces viene a ponerte tu lado, lo que hace referencia a la ley del espejo, lo contrario a ti. No es que sean siempre igual a nosotros, pero nos ayuda a llevarlos adelante, ¿no? Bueno, A veces, si existen, a veces también pueden venir a rompernos todo nuestro mundo porque no estemos en el camino. Sí, también. Y a veces aparece en nuestras vidas un alma gemela que al final no es la que continúa con nosotros, pero nos ha llegado, nos ha enseñado. Nos cambia lo justo y necesario. Y nos cambia, ¿no?, lo justo. Ya no la encontraremos en otra vida. Pero siempre achacamos el alma gemela a una relación amorosa. Casi siempre. No tiene... Pero mira, tu alma gemela puede ser un amigo, claro, una amiga, que esté en los momentos difíciles tuyos, que te ayude. Siempre achacamos el alma gemela porque es la pasional, ¿no? La que habla del sexo pasional entre dos personas, ¿no? Que se aman profundamente, de los abrazos, de los cariños, pero también hay almas gemelas que aparecen en tu vida. No digo que en otra vida no hayan sido tu pareja, pero que en esta vida pueden aparecer perfectamente como un amigo o una amiga, ¿no? Depende de él. Y que vienen a aportarte y a serenarte y a tranquilizarte. Y todo esto es muy bonito, la verdad. No es todo... A mí me gusta mucho, porque volviendo al tema del amor, la semana pasada estuvimos tocando algún tema. Este, por ejemplo, lo comenté. En la enseñanza budista, si quieres a una flor, la arrancas para tenerla contigo. Y si la amas, la riegas todos los días y la cuidas, ¿no? Pues de esto se trata también el amor, ¿no? Y también hablamos de Erich Fromm en su libro El arte de amar, que habla de una diferencia entre el enamoramiento y el amor, porque el alma gemela, ese enamoramiento, esa atracción que hay al principio, no siempre es amor. O sea, nos enamoramos cuando conocemos a alguien por quien nos sentimos atraídos, puede ser esa atracción, y dejamos caer frente a él o ella esas barreras que nos separan de los demás. Cuando compartimos con esa persona nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos, tenemos esa sensación de que por fin hicimos una conexión, ¿no?, con alguien, y pensamos que puede ser nuestra alma gemela, ¿no? Pero en realidad este hombre dice que cuando empezamos a amar es cuando dejamos de estar enamorados, y eso suena un poquito diferente, ya lo comentamos, ¿no? Pues sí, así es, ¿no? El amor requiere que conozcamos a la otra persona, requiere tiempo, requiere reconocer los defectos del ser amado, requiere ver lo bueno y lo malo de la relación, porque la alma gemela, como hemos dicho, no todo es perfecto, tenemos nuestros defectos, pero esa persona viene a enseñarnos, ¿no? O nosotros enseñar a esa persona. Bueno, no siempre vamos a ser nosotros los que aprendamos, que siempre se aprende, pero bueno. Muchas personas, es verdad que están adictas a estar enamorados y que terminan una relación a lo mejor cuando conocen a otra persona y ese amor desaparece, y es porque siempre tienen que estar enganchados, ¿no? Es lo que hablábamos del efecto Tarzán. Del efecto Tarzán, exactamente. Me agarro una liana y hasta que no cojo la otra no la suelto, ¿no? Bueno, pues la verdad que amar es poner en una balanza lo bueno y lo malo de esa persona y después amarla, ¿no? Yo me gustaría hacer un experimento para saber si verdaderamente estamos enamorados y qué tipo de amor tenemos. Entonces voy a hacer unas preguntas que cada persona coloque el nombre de la persona. Es llenar con mi silencio el espacio en blanco de un amor imposible que tengamos en estos momentos. Por ejemplo, diría: amo intensamente a fulanito o fulanita, aunque no muestre el más mínimo interés en mí. Uh-huh. Otra pregunta sería: nunca voy a estar con fulanito o menganita, ¿no?, pero lo amaré por siempre. Voy a amar a fulanito o fulanita, sin importar que me trate mal o no me haga caso. es muy triste. Si no tengo el amor de esa persona, no amaré a nadie más. Es que... ¿Cómo te sientes? ¿Alguna de estas frases te suena familiar? A mí no personalmente, ¿eh? Pero hay personas que sí. Sí, pero tengo la consulta de personas que se sienten es así. Es idealizar algo y resignarse a que eso siga efectivamente constantemente así. Bueno, la frase de las preguntas anteriores no hablan de amor verdadero, hablan de lo siguiente: de una baja autoestima. Tú no mereces ser ignorado por nadie, mucho menos ser tratado mal. Temor de hacerte responsable de tus sentimientos. Si te aferras a alguien que sabes que no podrás conseguir, te evitas el trabajo de buscar a alguien que te haga caso. No hacerte responsable de ti mismo. El miedo tal vez que si en lugar de estar sufriendo por esta persona en particular, te olvidas de ella y te pones a buscar a alguien con el que sí puedas tener una relación. Bueno, lo ha intentado, ¿verdad? Pero no puede. Bueno, ahora llena la siguiente frase con el mismo nombre. Pienso que esa persona es maravillosa, pero como sé que hay pocas probabilidades de que exista algo entre nosotros, buscaré a alguien que esté disponible para mí. Veo que esa persona no puede ver lo mucho que valgo, buscaré a alguien que pueda. Yo soy un ser humano digno de amor y respeto, y si esa persona no me lo da, alguien me lo hará. Me amo, así que nunca más permitiré que esa persona me menosprecie. Las frases estas sí hablan de amor verdadero, amor por ti, por ti mismo, porque ya dijimos que es la base del amor, ¿no? Y en resumen diríamos que el enamorarse no es lo mismo que amar, que tú decides a quién amar, no puedes amar a quien no te ama. El amor está basado en la realidad, el amor no es ciego, como dicen. Si el amor está basado en la realidad, pero también tus sueños lo pueden alcanzar. Por eso hay que analizar y buscar la forma de encontrar el amor en la persona de tus sueños, pero siempre empezando por el amor a ti mismo. Empezamos a amar cuando nos encontramos una persona, no cuando nos encontramos una persona perfecta, sino cuando aprendemos a ver perfectamente a la persona imperfecta. Un juego de palabras, ¿no? Y bueno, ahí hablamos también de los errores más frecuentes que debes evitar al elegir una pareja. El primero es la falta de criterio. Como hemos dicho algunas veces, si no sabes lo que quieres, no vas a saber nunca qué tienes que hacer, ¿no? Como dijo Séneca, si no sabes a qué puerto navega, ningún viento es bueno. La falta de autoestima. La falta de autoestima es un error tremendo en la elección de la pareja. La falta de pausa, lo que hablamos también, de que hay que dejarle un reposo entre un amor y otro. No podemos terminar una relación y empezar otra. Hay que dejarle como a la tierra, el barbecho, ¿no? Dejar de cultivar durante un tiempo para que nos recuperemos, ¿no? Bueno, eso que va unido también a la precipitación en el proceso. Muchas veces llegamos y no nos damos el tiempo suficiente para conocer a esa persona, a lo que siempre se ha llamado el cortejo, ¿no? Otras personas que también le cuesta recibir, que no son adictas a que le hagan halago ni que piensan que todo el mundo es malo y que nadie las quiere. Buscar en los lugares inadecuados también es una falta de idealización del otro o de la otra, porque eso nos puede crear una ilusión falsa que después puede llevarnos a una desilusión. Lo de buscar la media naranja, que dos medias naranjas son dos medias naranjas, bueno, nunca se pueden completar. Y la que es más triste para mí, bueno, otra que también es la de tener vocación de ONG, de amar que siempre queriendo salvar a alguien, pobrecito, porque me da pena. El eso pobrecito no es amor, o el pobrecito. Eso es victimismo. Bueno, es que es horrendo. Primero, que no somos una ONG, y luego la autoestima de la otra persona. Pero claro, es que lo peor de todo es que esa persona que se postula como víctima suele ser un juego de manipulación de la otra persona. Yo tengo casos en consultas de personas que creen que pueden cambiar a esa persona, que le da pena y la quieren ayudar. Pero ya está, y tú no eres una ONG de nadie. Y la más triste de todo es mendigar amor. El amor no debe ser una dependencia, ¿no? Ya para resumir, que viene también en el libro del arte de amar, que nuestra compañera María José Rodríguez nos comentó que lo había leído en su día, y bueno, en realidad lo que, echándole así un, lo que tenemos es en una pareja que cuidar a otra persona, y por supuesto enriquecerla, ofrecer confianza, respeto y una escucha activa, ¿no? Siempre la comunicación. La responsabilidad, porque no se trata de una obligación, sino de un hecho responsable. Nadie me obliga a ser responsable de ti. Lo hago porque así lo quiero y porque lo deseo, porque deseo tu bienestar, pero no porque sea ninguna obligación, ¿no? El respeto. Si queremos una persona, estamos unidos a ella y debemos tener claro que amar es respetar al otro tal y como es, y no como yo necesito que sea. Pues muchas veces te aman y te dicen, yo te amo, pero a mí me gustaría cambiarte, me gustaría que te peinara de esta manera, que te vistiera de tal otra, que no hicieras tal cosa, que no salieras con tus amigos. Pues entonces, eso no es amor. Entonces no estés conmigo. Eso no es amor. Y bueno, yo diría que no se trata de estar presente con alguien, sino se trata de estar presente para alguien, que es el verdadero amor, ¿no? Y a mí me vienen parejas conocidas, que tengo uno enfrente del otro, por ejemplo, que funcionan así, ¿eh? Bueno, en definitiva, como hemos dicho, un amor de naranja entera, con su zumo y sin exprimidor, ¿eh? No. Yo creo que, bueno, lo del tema de las parejas, alma gemela, queda un poco definido también, ¿no? ¿Te queda alguna duda? Hombre, que no, yo no me termino de creer lo de las almas gemelas. Es a lo mejor quizás llamar alma gemela a algo que no sabemos explicar, ¿no? Cuando encontramos a la persona que realmente piensa más o menos igual que tú, está equilibrada o tiene una concepción del amor sano y tal, y se encuentran. No es fácil encontrarlo, pero llega el momento y la encuentras, ¿no? Entonces, ¿a eso podías llamar alma gemela? Bueno, pues quizás. Yo sí creo en la alma gemela, pero algunas veces la confundimos porque no creemos que es un amor platónico, un amor. No, esa gemela, incluso en una vida podemos tener varias almas gemelas. Son personas que llegan a nuestra vida a ayudarnos a crecer como personas y que vienen de reencarnaciones pasadas. Tú tienes una concepción de las cosas. Yo soy muy reencarnativo. Mucho más arriba de yo. Yo me quedo con la parte simple, cuando encontramos de verdad una persona que quiere un amor sano, que quiere un proyecto de vida en conjunto, que no busca absolutamente nada, sino simplemente amar compartir, y ser amado. Compartir, amar y ser amado. Y ser amado. Y cuando eso se encuentra, pues es maravilloso. Dura el tiempo que dure, es maravilloso. Hacen buen sumito los dos. Y claro, y luego, claro, y luego está la gente que busca algo así sin mirar a quién. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Jesús Molina, fíjate, te voy a poner una canción que se llama Almas Gemelas. ¡Hala, qué bien! Hacía tiempo que no cuadrábamos. Que no cuadrábamos las canciones. Que antes del programa siempre ponías una canción. Sí, se puede darte la poco al final, ¿eh? Jesús. Otro momento. Muchas gracias. Bueno, a ti y a todos nuestros oyentes. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. No, es fiesta. Andalucía. Tenemos Día Andalucía. Hasta la siguiente semana. Bueno. Te dejo con Luz Casal y Alma Gemela. Gracias, Jesús. Adiós. A ti, un abrazo. Verdad que somos inseparables. Almas gemelas que en un instante cruzan mensajes, cruzan fronteras. Dos almas tiernas que confundidas muestran asombro en sus pupilas ante la muerte, ante la vida. Nací en el campo, en un palacio, fui niña buena, con calavera, y sin embargo nos respetamos, somos hermanos. recuerda que somos inseparables, dos almas viejas que han coincidido en sus viajes, en sus caprichos, seres audaces, polos opuestos, si uno es la sombra, el otro brilla, juntamos fuerzas ante la vida. Nací en el campo o en un palacio, viví en el llanto, tú fuiste amado, juntos formamos un paraíso, somos almas gemelas. Bueno, vosotros sois mi alma gemela, toda la gente que me escucha a través del 88.6 FM que me aguanta cada día. Nosotros nos vamos, yo te espero mañana martes aquí en Jalves en la Onda a partir de las 11, como siempre en directo. Muchos besitos, hasta el martes. Distancias, suerte que es haberte conocido, ni por temar tierras extrañas. Yo puedo escalar los Andes solo, por ir a comprar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo, mis alegrías y mis males. Lero, lo, le, lo, le, lero, lo, le, lo, le. ¿Sabes qué? Lero, lo, le, lo, le, ¿sabes qué?